Pues muchas gracias al doctor Gilberto López y Rivas, al igual que José Reveles, nos da, creo que elementos claves para el propio análisis. Esta jornada de lucha, enmarcada en el Día Internacional del Detenido Desaparecido, es una iniciativa de varias organizaciones, como por ejemplo el Comité 68, el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos hasta Encontrarlos, la Asociación de Padres y Familiares de Víctimas de Sucumbíos, Ecuador, el Comité Cerezo México, la Brigada Estudiantil Multidisciplinaria, el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo, el Frente de Lucha Estudiantil Julio Antonio Mella, la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México, la Organización Campesina de la Sierra del Sur y la Campaña Nacional contra la Desaparición Forzada. El día de hoy es la primera actividad de esta jornada. Mañana martes 28 hay un mitin en apoyo al derecho a la justicia frente al reclusorio preventivo sur por el caso del intento de ejecución extrajudicial de tres compañeros y que después de más de 6 años de impunidad, la autoridad detuvo a uno de los autores materiales de este intento de ejecución y es un mitin. Ahora sí, no para liberar a un compañero que está dentro de una cárcel, sino para que el que intentó ejecutar a los compañeros no salga de la cárcel y se le castigue conforme a derecho. El miércoles 29 de agosto, en el marco también de esta jornada contra la criminalización de la protesta social, el Comité Cerezo México presenta su informe Violaciones a los Derechos Humanos en México 2011, las víctimas de la construcción del Estado mexicano como un Estado terrorista. Esto va a ser en el Centro Universitario Cultural, aquí en Copilco, a las 4 de la tarde. Y el jueves 30 de agosto tenemos una marcha por el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada. El lugar donde vamos a iniciar la marcha es la Embajada de Colombia, y de ahí nos vamos a la PGR y terminamos en la Secretaría de Relaciones Exteriores. La marcha del día 30 de agosto inicia a las 11 horas. Y el viernes 31 de agosto terminamos esta jornada de lucha con la presentación del libro Sucumbíos, historia de una infamia, en la explanada de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, aquí en Ciudad Universitaria. Esto a la 1 de la tarde. Sin más, le vamos a dar la palabra a Raúl Álvarez Garín del Comité 68, y creo que va a ser un buen puente entre este análisis de la realidad de lo que está pasando en nuestro México y también con un tema más específico que es la criminalización de la protesta social. Gracias. Bueno, ok. Bueno, unos comentarios iniciales de ubicación del tema. La criminalización y el derecho a la protesta social, así estaba anunciado y así estaba convocado y entonces, bueno, digamos, hay naturalmente que hay una cantidad de referencias concretas, históricas, inmediatas y más antiguas de esta, la asociación de estos dos fenómenos. Y bueno, da la impresión de que es muy fácil hablar rigurosamente de cómo está planteado el tema, la criminalización y la protesta social. Por ejemplo, ¿qué sucedió en la Ibero? Pues es un caso concreto de un intento de criminalización cuando los estudiantes se presentan y protestan ante el acto de Peña Nieto. Entonces los amenazan y les dicen, ustedes pueden ser reprimidos. Y la respuesta de los estudiantes del Ibero es presentar sus credenciales y decir, nosotros hicimos el acto, somos alumnos, no somos, no sé qué, los acusaban de terroristas o de cualquier cosa, ¿no? Somos estudiantes, esta es nuestra credencial, etcétera. Y hubo inmediatamente una respuesta generalizada en todo el país, pues yo soy el 132, que lo que quería decir, si los quieren reprimir, también a mí. Es un acto de solidaridad inmediato de toda la población estudiantil. Bueno, y también, por ejemplo, uno piensa, ¿cuál es el lema de la organización de los hermanos Cerezo. Dice, porque ser defensor de los derechos humanos no es ser terrorista. Entonces, al principio uno dice, bueno, este es el lema, suena un poco, pues no así como extraño, ¿no? Hacemos una organización en la que dice, ser defensor de derechos humanos no es ser terrorista. Lo que está en juego son exactamente estos dos conceptos, la criminalización y el problema de un derecho que se tiene en el derecho humanitario o incluso con formulaciones más específicas. Bueno, este mismo tema, ¿cómo se debería de tratar, por ejemplo, si se planteara una mesa redonda en el Instituto de Investigaciones Jurídicas? El tema, no en los casos concretos, sino como tema general, ¿qué es el problema de la criminalización y el derecho a la protesta social? O en el Instituto de Investigaciones Sociales. Entonces, yo creo que, digamos, esta reunión, esta conferencia, esta mesa redonda, abre la puerta de que tenemos que llevar a los espacios académicos más altos de todo el país y en particular de la universidad, este tipo de problemas con todo rigor científico, social, científico analítico, porque efectivamente no es, digamos, que nosotros estemos manejando este tipo de problemas como una formulación propagandística. Estamos hablando de un fenómeno social y político tremendamente complejo y tremendamente doloroso para la vida nacional que se expresa en estas dos conceptos. Porque si uno lo ve aislado, la criminalización, ¿qué es? Pues es bastante difícil de definirla, ¿verdad? Porque se trata de un momento, de una fase, de un proceso de gobernabilidad según prácticas institucionales, ¿verdad? Porque antes de ejercer la violencia, lo que hacen es justificarla con campañas de estigmatización. Y la estigmatización es exactamente el preámbulo de la criminalización. Primero, difundimos por todo el mundo de que son delincuentes, que son terroristas, que son violentos, etcétera, etcétera, etcétera. Y después ejercemos legítimamente la violencia, ¿verdad? Bueno, entonces la convocatoria es muy fuerte en ese sentido. Bueno, para ir aclarando algunas cosas de estas, así, de cómo se van haciendo como políticas de Estado, como políticas institucionales, creo que es muy importante tener presente qué es el delito, ¿verdad? Porque aquí la caracterización es delincuentes. Bueno, pero para empezar, hay algunas cosas que evidentemente son reprobables por un colectivo social, la muerte de otras personas, etcétera. Pero hay una cantidad de figuras delictivas y prácticamente todas que son convencionales. Un grupo de gente se ponen de acuerdo y dicen, esto es un delito y se va a perseguir y se va a castigar. Pero esencialmente es una convención. Por ejemplo, recoger ramas de árboles en el bosque, pues es una práctica común, pero de repente estas cosas entran en la figura de tala clandestina y se persigue gente. O en cosas mucho más complejas, se hace un discurso en donde se dice es que la humanidad tiene derechos sobre todo lo que son bienes del planeta, etcétera, y el Amazonas es patrimonio de la humanidad. Y como ahí están talando de una manera irresponsable, nosotros nos vamos a hacer cargo de la administración del pulmón del mundo y nos vamos a meter, porque es un delito contra la humanidad entera, ¿no? Pues el gobierno de Brasil les contesta, sí, es muy bien que sea patrimonio de la humanidad, pero los vamos a administrar nosotros, no otros, ¿verdad? Bueno, entonces, el delito es convencional, se ponen de acuerdo, y hay una cantidad de cosas de esas. Por ejemplo, algunas de las formas del homicidio son delictuosas y otras no, están justificadas, ¿verdad? Cuando son en defensa de la propiedad privada, entonces una persona puede disparar sobre otro y tiene toda clase de atenuantes. Ese es el caso en el código de un velador. El velador está defendiendo la propiedad de terceros y entonces tiene derecho a tener armas y a defender al que se mete. Ahora, otros fenómenos más complicados. En los derechos humanos, bueno, pues el central es la supervivencia, es el derecho marítimo, ¿no? Cuando se hunde el barco, nadie se pone a revisar de qué clase era el pasaje, ¿verdad? Pues todo mundo tiene el mismo derecho a utilizar los medios de salvamento y nadie tiene el derecho de rechazar a otros por ninguna razón en una actividad de salvamento. Bueno, pero cuando el mundo está en crisis económica y millones de personas están en situaciones de supervivencia de un día para otro, que eso es lo que sucede con todas las personas que viven, como se dice coloquialmente, al día. O sea, todo el mundo, los trabajadores y los pensionados y etcétera, reciben mes con mes o por quincena una aportación en cheque o en efectivo o en lo que sea, que es lo que le permite la supervivencia durante un cierto momento. Si eso se deja de recibir, al día siguiente esas familias están en dificultades de riesgo muy grande, porque puede ser que no haya dinero para comprar la medicina necesaria para la supervivencia de un enfermo y se muera, porque no hubo recursos para llevarlo al hospital o por cualquier cosa de ese estilo. Entonces el problema de la irritación social es una cuestión que se presenta día a día y con fenómenos que parecen como ajenos a todo esta, o como circunstanciales, y son problemas de gobernabilidad, son problemas de la organización de los países enteras, de la economía, de cómo se conduce la vida nacional, de cuáles son las prioridades, de todo ese tipo de problemas. Bueno, cuando hay estas situaciones de supervivencia, entonces, naturalmente, una serie de cosas que se suponía que estaban señaladas como delito, se pueden volver absolutamente necesarias para la sobrevivencia. Y entonces tendría que ser reconsiderado, ¿verdad? Digamos, el tomar alimentos para una persona que lleva un proceso de hambre durante un cierto tiempo no puede ser considerado como un delito de robo con agravantes y de tal. Lo mismo que la ocupación de bienes inmuebles no utilizados debidamente. Se los digo de una manera un poquito más compleja. Todo el cuento ese que hacen de una actitud de innovación y positiva y de empresas y de no sé cuánto, y todos los pequeños negocios que se hacen en el país tienen un obstáculo de realización tremendo, que son las rentas de los locales. Seguramente que ustedes conocen a una cantidad de gente que quiere poner un cafecito, que quiere poner un restaurante, que quiere poner una clínica y no puede porque no se pueden pagar las rentas. Y porque eso es exactamente un problema de bienes productivos en manos muertas y de una actividad parasitaria. Y si la gente está en dificultades, bueno, como cuando hay un sismo, pues que ocupe los edificios desocupados, ¿verdad? O como hay una crisis económica, pues que ocupen las habitaciones desocupadas, etcétera. Bueno, esa convención de que sí es delito y que no es delito y en qué momentos y cómo está la situación económica y todo eso es lo que hace que esto sea una situación dinámica, que esté permanentemente en revisión, cambiando, etcétera, y que tenga que ser considerado en esos términos. Ahora, los tres problemas que tiene más fuertes de derechos humanos el país son la inmigración mexicana y centroamericana. Mexicana, 600,000 mexicanos en los últimos años se estaban dirigiendo a los Estados Unidos con pretensiones de tener ahí estancias no breves, sino de cierta temporalidad. Y los centroamericanos ya se está viendo que es un problema de refugio económico. La gente que está yendo a los Estados Unidos, pues no es porque vaya a Orlando y a Disneylandia y de paseo, es porque es una situación de sobrevivencia y porque ahí hay recursos. De sobrevivencia. Bueno, el otro problema es las actividades del narco. Y el tercer problema es el petróleo. Y en la doctrina de seguridad norteamericana, los tres problemas están ligados. Y ellos han planteado como el marco referencial de los mecanismos de seguridad que México y los Estados Unidos tienen intereses comunes en esas tres áreas. Y esa es una afirmación tremendamente delicada, porque ¿qué quiere decir intereses comunes? Quiere decir que los dos países viven situaciones complejas con esos tres temas, cierto. Pero el problema es, ¿tenemos los mismos intereses en esos tres problemas? No. Los intereses de México como país, del pueblo mexicano, respecto a la cuestión petrolera y respecto a la cuestión del narco y respecto a la cuestión de los migrantes, es asimétrico. Lo que los americanos piensan es una cosa y lo que nosotros requerimos es otra, absolutamente distinta. Nosotros no necesitamos tener seguridad energética en el sentido de que la zona tenga combustibles necesarios para desarrollar una guerra. ¿Qué es lo que está planteando el candidato a la presidencia republicano? Lo que está diciendo es, ya no tenemos necesidad de depender de fuentes petroleras lejanas, el Medio Oriente o Venezuela. Ahora, con que tengamos seguridad en el área de México, Canadá y los Estados Unidos, con eso nos movemos y con las nuevas tecnologías que nos vamos hacia el gas shale y ese tipo de cosas. Bueno, esos son los problemas de seguridad conjunta que están sobredeterminando todas las cuestiones internas, porque lo que necesitan es controlar políticamente el país y ya lo han estado señalando una cantidad de analistas. México está intervenido militarmente por los Estados Unidos desde hace 10 o 12 años, cuando se firmaron los tratados de seguridad y progreso de América del Norte, el ASPAN, en Waco, Texas, y los firmaron Fox y el otro bandido de Bush, ¿no? Y empezaron a desarrollar ese tipo de cosas y nos impusieron la iniciativa Mérida y otra cantidad, el plan, aquí es la iniciativa Mérida, etcétera. Bueno, entonces, el problema es que es el control de la situación, la gobernabilidad es el control de la situación política y económica con atención a la utilización eficaz de todos los recursos del Estado para sacar adelante esos proyectos. Todos los recursos del Estado, incluye los recursos militares. Entonces, el problema es esta situación. Ahora, hay como dos maneras generales de reconocer el problema. Digamos, el acumulado de caso por caso, lo que ha sucedido con la caracterización de los ninis, con los problemas de los rechazados en las escuelas, de la crisis escolar, con los problemas del Coneval y las entradas, con otra guerra anunciada que al ratito va a estallar violentamente, es toda la reorganización de la medicina, ¿verdad? Se acaban las patentes, se tiene que reorganizar toda la producción. Aquí hay intereses muy especiales entre los que son gestores de grandes compañías médicas de patente y la producción nacional de genéricos, etcétera, e incluso de otras escuelas de medicina, la homeopatía y las naturales, etcétera. Y entonces esas las están viendo exactamente igual y las van a regular según los intereses de fuerza en esta dirección. Bueno, entonces, el caso es, hay una serie de problemas específicos concretos que todos están en esta área general de gobernabilidad. Y la otra manera es hacer un abordaje teórico, conceptual, general, que además está lleno de materiales en esa dirección, porque todo lo que en México es secreto, en los Estados Unidos es asunto doméstico. Como nos tratan como el patio trasero, pues sacan artículos de qué es lo que hay que hacer con México. Y incluye desde perseguir al Chapo y que se llame la atención para que vengan aquí fuerzas expedicionarias a perseguir al Chapo, o que incluyen cómo reorganizar las Fuerzas Armadas y cómo cambiarles su esencia, que es de defensa de la soberanía, y transformarlas en policía interna, en un gobierno mundial hipotético que están promocionando, etcétera, ¿no? Bueno, entonces, todo eso tiene que ver con todos nosotros, porque lo que estamos haciendo es discutir nuestra vida económica, política, social, todo cómo está organizado, cómo son nuestras instituciones, cómo nos movemos en esta dirección, etcétera. Y estos temas están en curso, no se van a ni siquiera medianamente a encaminar a soluciones en los meses inmediatos. Al contrario, lo que se está viendo es un agudizamiento de los problemas, porque vienen las reformas estructurales, los cambios a la ley del trabajo, que se buscan cierto tipo de reformulaciones, que son violaciones a derechos humanos, lo mismo que pasa con los mineros, lo mismo que pasa con los electricistas, lo mismo que pasa con Mexicana de Aviación. Para reorganizar la vida económica, tienen que golpear políticamente a las organizaciones de resistencia, y eso da lugar a una cantidad de problemas del demonio. Y todas las fuerzas políticas que tienen un lenguaje muy ampuloso y muy de dientes para afuera, de humanismo abstracto y de humanismo, ¿cómo se dice? O simplemente filantrópico, a la hora que entran en juego problemas de cuestiones de intereses de clases, intereses de trabajadores, se les olvida todo. Se les olvidan las cuestiones campesinas y se les olvidan las cuestiones obreras, etcétera. Bueno, y todavía peor, el neoliberalismo llega a tales niveles de desvergüenza en su mercantilización y en su monetarización. Para ellos el criterio de eficacia es un criterio monetario. Lo que hay que hacer es tener mayores ganancias, etcétera, y todo está cuantificado. ¿Cuánto cuesta tal asunto? ¿Cuánto cuesta tal otro? Digamos, lo que todo el mundo pues podemos presumir de que nos hemos dado cuenta es cuánto cuesta el voto. Todo el mundo tendrá alguna cifra, ¿no? Bueno, pero ¿cuánto cuesta la indemnización por daños colaterales? ¿Verdad? Porque la ley de víctimas que están promoviendo, que está parada, es una ley de pagos, de indemnización por daños colaterales. Entonces, si es un migrante que muere acá en nuestro país, entonces hay que hacer gastos para enviar los restos a Centroamérica. Esas cosas se formulan de una manera filantrópica. Hay que ayudar a los deudos a que les regresen su muertito, ¿verdad? Y entonces hay que darles un cierto pago. Es como un accidente de un camión que se desbarranca. Sí. Entonces, ese tipo de cosas hacen la situación tremendamente compleja, porque se interpretan, ya estamos resolviendo el problema de los desaparecidos, porque ya tenemos una fiscalía especializada en la que tú llegas y das los nombres de quiénes son, a los que estás buscando, y empieza un trámite para ver si se reconoce, si no se reconoce, si hay información previa, etcétera, etcétera, y luego ya hay una ley que está buscando resolver el problema mediante indemnizaciones, la ley de víctimas, o mediante ayudas, como quiera que se le llame, y seguramente que habrá por ahí algunos partidarios de ir paso a paso y sin darse cuenta. Sí, que aprueben la ley de víctimas y luego ya discutimos los montos o peleamos porque sean montos más altos, ¿verdad? Porque son de vergüenza. Lo que le están ofreciendo a las víctimas del incendio del Casino Royal en Monterrey eran 3.200 pesos, ¿verdad? Y lo que ofrecen en otros lados son 11.000 pesos. Es decir, bueno, pero siquiera es algo, ¿no? Espérense tantito, lo que estamos discutiendo es el problema de fondo. Y el problema de fondo es que son políticas del Estado y que no están atendiendo las cuestiones de fondo. Bueno, entonces todo eso le da una actualidad y una vigencia y una necesidad de profundizar en el conocimiento de todos estos elementos que están en la gobernabilidad, que es cómo se desarrolla la economía, cómo se desarrolla la vida política, cómo se desarrollan los proyectos de riesgo para el país que están en los organismos de seguridad y en la utilización del ejército, etcétera. Bueno, yo creo que me parece que sería bien importante que peleáramos por llevar estos temas al ámbito académico, a discutirlo académicamente, porque no que sea nada más comentarios y opiniones en la vida cotidiana o en los medios de prensa o en tal, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo se están quitando la crítica de encima a todos los comentaristas de la televisión? Pues con una patraña igual, ¿no? Si se exhiben haciendo todo un elemento de manejo de los medios para promover cierto tipo de ideas políticas, de movimientos políticos fraudulentos de entrada, y cuando los exhiben, pues entonces a todo el mundo lo invitan, no, vénganse aquí a discutir, ¿verdad? Les vamos a dar una pequeña oportunidad. Bueno, eso muestra que la lucha es bastante más complicada que eso y que requerimos profundizar en cuáles son las cuestiones de fondo de ellas.